página un nuevo sueño. En cada libro, un mundo por descubrir. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 presentan Librofest Metropolitano 2015. Transmisión especial. Buenas tardes, queridos amigos, queridos radioescucha. Son las 5 de la tarde en la Ciudad de México. Tiempo para transmitir nuestro programa dentro del Librofest por UAM Radio en la frecuencia 94.1 de FM. Recuerden, UAM Radio, la estación de nuestra casa. Nosotros les damos las gracias por habernos escuchado durante toda esta semana. Hoy es viernes. Y hemos dedicado esta sesión de la mañana y de la tarde a revistas que se publican en nuestra unidad. Recuerden que nos dará mucho gusto si ustedes se ponen en contacto con nosotros y nos comentan todo lo que gusten, o si nos quieren preguntar todo lo que gusten, estamos en las redes sociales, Facebook e Instagram, en la dirección Librofest Metropolitano y por Twitter, en Librofest Metro. Vamos esta tarde a dedicarlo a nuestro programa, a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, representada por la revista Tiempo de Diseño, de CIAD. Vamos a tener dos entrevistados en esta revista. Les hablaremos de su contenido, de su historia, ¿sí? Esto se enmarca dentro de nuestra Librofest, en el cual ha seguido recibiendo a mucha gente. Tenemos aquí ya que se han animado muchos estudiantes a recorrer los stands, a visitarnos, a compartir con todo mundo las actividades que se están llevando a cabo. Recuerden ustedes que sin la participación de ustedes, nuestro programa pues no va a tener mucho sentido. En esta ocasión, pues diremos algunas palabras de agradecimiento, haremos algunas conclusiones, ya que pues va a concluir una edición más de este Librofest. Hemos tenido pues una respuesta muy agradable en lo que se refiere al trueque de libros y también a las luchas, la exhibición de luchas que hubo aquí en nuestro auditorio. Damos paso a después de esta presentación, a la entrevista con Gabriela García Armenta, que es la responsable de la revista Tiempo de Diseño de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y nos acompañará también el arquitecto, profesor de la misma división y amigo, Eduardo Kotasek, para hablarnos sobre esta revista. Primero vamos a un corte, en el cual habrá recomendación de libros de la División de Ciencias Sociales y Diseño. Bueno, el corte lo vamos a dejar para después, porque tenemos que platicar primero con nuestros amigos. Maestra Graciela, yo quisiera que usted nos hablara de la historia de esta revista, desde su fundación, las etapas por las que han pasado, de qué se sienten muy satisfechos y cuáles son los retos que les plantea esta revista. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, esta revista surge ya hace algunos años como un proyecto divisional para dar difusión a los proyectos y los eventos de diseño que hacemos en la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Ha sido un duro andar por esta revista porque nosotros retomamos un proyecto que inició la profesora Laura León y por cuestiones que escaparon a su control se dejó de editar. Sin embargo, se rescata después esta publicación para poder seguir difundiendo el quehacer de CIAD. Ha estado bajo el mando, bajo la dirección de gente muy atinada, que la verdad le ha echado muchísimas ganas, y estuvo a cargo en un tiempo de la maestra, ahora doctora Marcela Buitrón de la Torre, posteriormente de Milagros Fuentes. Yo tuve la oportunidad en un tiempo de estar al frente de ella y este número que estamos presentando en esta ocasión estuvo a cargo del doctor Jorge Ortiz Lerux. Es una publicación de la cual estamos muy, muy orgullosos. La verdad es que ha sido parteaguas en nuestra división de cómo se deben hacer las publicaciones. Anteriormente contábamos con recursos un poquito limitados, afortunadamente nos los han liberado y ha sido una experiencia sumamente grata. Algo que me parece importante de resaltar y que es lo que de verdad nos mantiene orgullosos es que la revista realmente la diseñan los alumnos. El contenido regularmente es aportado por los profesores investigadores, por coordinadores de talleres, por mismos alumnos que están elaborando proyectos muy interesantes de muy alto alcance, pero la producción está a cargo de los alumnos de servicio social. Entonces, lo que hacemos nosotros al coordinarlos es orientarlos, es darles las facilidades en cuanto a equipo para que ellos puedan trabajar. Y creo que hasta ahora el resultado ha sido excelente. Inclusive en el año 2011 esta revista fue premiada, la reconoció la CANIEM y la Unión de Industriales Litógrafos de México con el Premio Nacional de Artes Gráficas en la categoría de revistas institucionales. Posteriormente en el año 2012, 2013 y 2014 tuvimos mención honorífica. Entonces esto habla un poquito de la calidad que estamos teniendo y los resultados que está teniendo la división a través de nuestra publicación. Usted menciona que la revista participa en su diseño, su composición, los alumnos de la división. Quisiéramos saber cómo se vincula con la docencia ese trabajo de la revista. Mire, lo que sucede es que nosotros, los muchachos que están con nosotros recién acaban de pasar por materias de diseño editorial. Nosotros abrimos un servicio social donde pueden entrar los alumnos de diseño de la comunicación gráfica. La ventaja tan grande que tienen con nosotros al elaborar este proyecto es que no se queda en un simple trabajo escolar, sino que realmente es un producto que lleva este proceso productivo y que finalmente llega a un usuario. Nosotros los profesores que les asesoramos, que en este caso parte del equipo es la maestra Mónica Gómez Ochoa, la maestra Adriana Acero, les brindamos a los muchachos la oportunidad de elaborar su propio diseño en base a una retícula y a un lenguaje propio que se maneja dentro de la revista. A veces las mismas carreras no nos permiten completar esa educación formal que tienen los chicos. Y en esta publicación ellos no solamente aplican lo que aprendieron, sino que tienen oportunidad de tener un acercamiento mayor a lo que la universidad, por los tiempos limitados que tenemos, no les alcanza a ofrecer. Ellos hacen no solo el diseño, sino el cuidado a pie de imprenta, ven todas las etapas productivas y algo de lo que también podemos nuevamente sentirnos orgullosos es que la mayoría de las personas que han participado haciendo servicio social con nosotros, encontraron trabajo en el ámbito editorial, pero además en puestos muy buenos. Han logrado de verdad crecer a través de ella porque forma parte de sus portafolios. Inclusive nosotros les damos la oportunidad de que una vez que egresan, seguirse acercando con nosotros para asesorías o bien para participar en la publicación. Hemos tenido también ya publicados artículos de jóvenes egresados que han tenido proyectos de éxito ya en el campo laboral. En la revista, en el número más reciente, veo que hay una fuerte tendencia a manejar los signos gráficos. Me da la impresión más encaminados a digamos, la publicidad o la divulgación de cualquier tipo de información, que la formación de una revista en términos más clásicos. ¿Esto es por una tendencia del comité en cuanto a su diseño o por cuestiones de enseñanza de el manejo de los signos? Responde ambas. Estas características que tiene la publicación responde precisamente a los dos ámbitos. En un principio, cuando esta revista se creó, tenía un diseño muy rígido, todo era, digamos, muy cuadrado. Nosotros en diseño gráfico le decíamos que tenía poco aire para respirar. Tuvimos algunas reuniones, estuvimos trabajando en conjunto con profesores, con diseñadores, con gente experta en diseño editorial, y en estas reuniones nos dimos cuenta que teníamos que abrir esa perspectiva de la revista, que no solamente el contenido fuera expandido, sino que también visualmente pudiéramos reflejar el cambio y la modernidad que está viviendo actualmente en nuestra sociedad. Ahora hay muchísima libertad en muchos ámbitos. El diseño que actualmente tiene nuestra publicación busca atender precisamente a la parte formal de la información que tiene, pero manejándola con esa libertad y esos simbolismos que se están manejando actualmente en el diseño. Muchas gracias, maestra. En esta revista veo que su periodicidad es semestral. Pues en teoría esta revista es semestral. Hemos tenido algunos pequeños inconvenientes con los contenidos. Han sido en ocasiones, la mayoría de ellas, cuestiones que escapan en nuestras manos. La intención es hacerla semestral. Lo que estamos haciendo ahorita, en lugar de buscar una publicación que salga semestralmente con una calidad mediana, estamos buscando algo de muchísima calidad, aunque nos demoremos un poquito más en sacarla. Bueno, la maestra nos ha dado el marco de referencia para darnos una idea del trabajo que se hace con esa revista de tiempo de diseño. Vamos a escuchar un audio con las recomendaciones de los libros de la división de SIAD. Ahora sí vamos para la recomendación y volveremos aquí con ustedes y platicaremos con el arquitecto Eduardo Kotasek. Ver para imaginar, imaginar para vivir. Transmisión especial, LibroFest Metropolitano 2015. Regresamos. La División de Ciencias y Artes para el Diseño recomienda los siguientes libros: La UAM, El Diseño y La Metrópoli. Nuevos paradigmas caracterizan el crecimiento de las ciudades en el orbe. Procesos económicos globalizadores se ciñen por igual en un continente que otro, mientras que la información fluye a la velocidad de la red informática mundial, mejor conocida como World Wide Web. El caso de la Ciudad de México es un reflejo de lo anterior. La historia reciente de su crecimiento desmedido se puede comparar con la historia de las crisis económicas recurrentes que nuestro país ha sufrido particularmente desde la década de los 70. El resultado es un crecimiento anárquico que ha favorecido la falta de competitividad, inequidad social y una pérdida de calidad de vida para sus habitantes. Coordinador general, Eduardo Langage Ortega. Coordinadoras, Guillermina López Arredondo, Irma Arzabe Márquez y Laura Cecilia. Anuario de Espacios Urbanos 2013. Historia, cultura y diseño. La ciudad es un espacio complejo, donde la interacción social construye formas y contenidos, originándose así lugares de intercambio y transformación. Dicho dinamismo ha convertido a la ciudad en un escenario de investigación idóneo, observada desde múltiples enfoques teóricos y metodológicos, con objeto de definirla. Esta constante inquietud ha sido motivo de estudio de las investigaciones que desde una visión interdisciplinaria de la problemática de las ciudades, presenta el Anuario de Espacios Urbanos 2013, en las tres secciones que lo integran: Espacio Urbano, Historia Urbana e Identidades y Cultura Urbana. Coordinadoras, Consuelo Córdoba Flores y Carmen Bernárdez de la Granja. Revista Tecnología y Diseño. Cuando una revista llega a su tercer número, como es el caso de la publicación Tecnología y Diseño, va mostrando su consolidación y reconocimiento en su ámbito de estudio. Es un orgullo que en el campo del diseño, arquitectónico, industrial, gráfico, interiores, textil, urbano y varios más, la revista se va reconociendo por su calidad en cuanto a contenidos y a diseño editorial. Responsable de la publicación, Adriana Acero Gutiérrez. Esta es una transmisión especial de UAM Radio 94.1 desde el Libro Fest. Muy bien, estamos de regreso. Les habla Miguel Ángel Flores de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Humanidades. Estamos para continuar nuestra conversación por UAM Radio en la frecuencia de 94.fm. Estamos aquí, nos acompaña, como habíamos dicho, el arquitecto Eduardo Kotasek, que es profesor, es arquitecto y profesor de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Él ha sido un gran promotor de la cultura checa en México y pues a él se le debe, tengo entendido, que hayamos dedicado esta feria al país checo, que se lo merece mucho en el sentido de que es un pueblo, creo que uno de los pueblos mejores en cuanto a índices de lectura en su población, y además tienen una producción editorial de muy alto rango, tanto en contenido como en diseños. Esta revista en su contenido incluye las experiencias del arquitecto Kotasek acerca de la estatua de Tomás Garrido Masaryk. Él nos va a contar, porque a mí no me queda claro si esa estatua ya existía en México, y la maestra Gabriela García Armenta nos va a hablar dentro del contenido de la revista sobre el diseñador cubano Félix Beltrán. Le pediríamos a nuestro amigo Eduardo Kotasek entonces que nos refiriera estas experiencias sobre la estatua de Masaryk, en la que él ha participado tan activamente, y qué se plasmó aquí en esta revista de Tiempo de Diseño, por favor. Claro. Muy buenas tardes a todos. Gracias, maestro, por esta oportunidad. Y bueno, podemos decir que esta situación de la estatua de Masaryk tiene toda una historia en la Ciudad de México y ahí para el pueblo mexicano. Es un ícono que nos une realmente como dos naciones, la antigua Checoslovaquia y a la actual República Checa con lo que es la República Mexicana. Esta estatua es en conmemoración o es la representación viva del primer presidente checoslovaco, el presidente Tomáš Garrigue Masaryk, cuya presidencia la asume a partir del año de 1918. Esta estatua, existe también una igual a la de México, que está fuera del Castillo de Praga, en la República Checa. Haciendo un poquito de historia, esta estatua llega aquí a la Ciudad de México en el año 2000. Es recibida en ese entonces por la jefa de departamento del Distrito Federal, la señora Rosario Robles. Anteriormente, en el año de 1936, se renombra la avenida como Presidente Masaryk. Esto es debido a la gran simpatía o empatía que tenía el entonces expresidente mexicano Lázaro Cárdenas con toda la ideología, la política y los ideales que tenía el presidente Tomáš Garrigue Masaryk. Él tiene cierta empatía con toda su corriente, y en base a eso se hace este nombre de la avenida Masaryk. Posteriormente, que es entregada esta estatua con una aprobación y una presencia de los concejales de Praga en México, se lleva a cabo la develación de esta estatua en esta avenida, insisto, presidente Masaryk, que es una de las principales de México y que, como todos sabemos, actualmente se encuentra en un proceso de remodelación. Más o menos en el año 2009-2010 existe una inquietud para llevar a cabo un un anteproyecto, una propuesta de la remodelación de este espacio. ¿Por qué? Por parte de la embajada, del cuerpo diplomático, de los simpatizantes de la República Checa, pues llevamos a cabo una serie de eventos cívicos año tras año, principalmente en el mes de marzo, el día 7 de marzo, que se celebra el natalicio del presidente Masaryk. Se asiste a este monumento para hacer unos honores al expresidente checoslovaco. Posteriormente también se hace otro evento cívico, el 28 de octubre, que es la celebración del Día Nacional en la República Checa. Para este efecto se lleva a cabo una reunión del cuerpo diplomático de la embajada, el señor embajador, los simpatizantes de la República Checa, y se hace toda esta ceremonia conmemorativa a estos dos eventos. Viendo o analizando estas actividades que se llevaban a cabo, se estimó que no era un espacio muy adecuado para llevar a cabo estas actividades, puesto que es una ceremonia cívica y el espacio urbano arquitectónico no era el que podía cumplir las expectativas de estos eventos. Se lleva la iniciativa a la Embajada de la República Checa y se da la anuencia por parte del señor embajador para llevar a cabo este proyecto. Este proyecto se trae aquí a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y se lleva a cabo con alumnos de servicio social, en el cual se lleva a cabo el desarrollo del mismo proyecto hasta la construcción de maquetas, que en su momento estuvieron exhibidas en la delegación Miguel Hidalgo, que es el sector que corresponde a esta zona de Polanco. El objeto principal era realmente tener un ícono y un punto de referencia entre las relaciones político-diplomáticas con la República Checa y sobre todo que fuera un punto de atracción en ese corredor turístico que es la avenida Presidente Masaryk. Este proyecto, bueno, no se llevó a cabo en cuanto a su realización ya final, pero yo creo que sí es importante resaltar la participación de la Universidad Autónoma Metropolitana para coadyuvar en el desarrollo y nuevas construcciones y proyectos para el embellecimiento y armonía de lo que es la Ciudad de México, puesto que también este proyecto estaba pensado de ser autosustentable, llevar una serie de instalaciones que lo hicieran autosustentable con energía solar, con agua de reciclaje y con un material permeable en sus pavimentos para lograr con esto el recargo de mantos acuíferos. Uh-huh. Pues muchas gracias por esta amplia explicación, es un resumen. Se puede encontrar en Tiempo de Diseño relatado todo esto, lo que nos ha dicho el arquitecto Kotasek, con ilustraciones, son fotos sobre este proyecto de homenaje al presidente Masaryk. Quisiéramos que la maestra Graciela García Armenta nos comentara sobre Félix Beltrán, porque se le dedica aquí un espacio en la revista, hay una entrevista y él mismo entrevista a un importante diseñador. Háganos usted, si es usted tan amable, un retrato, un esbozo de Félix Beltrán, profesor de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, tengo entendido. Bueno, pues por principio de cuentas quisiera comentar que como universidad, como División de Ciencias y Artes para el Diseño, nosotros nos sentimos sumamente complacidos y agradecidos porque la vida puso a Félix Beltrán en nuestro camino. Félix Beltrán es un ícono del diseño, de la cultura. En la última mitad del siglo XX y en esta primera mitad del siglo XXI, no podría concebirse el diseño sin la presencia del maestro Beltrán. En esta ocasión, al ser un número de aniversario y como una muestra de agradecimiento, pequeñísima muestra porque no tendríamos de qué manera hacerlo, la revista hace un homenaje a él. Hay un artículo en ella donde se expone la trayectoria, donde él nos cuenta cómo empezó a trabajar en este campo del diseño, cómo ingresó a la docencia y cómo ha sido toda su experiencia durante estos años que ha estado involucrado en la disciplina. El maestro Beltrán ha tenido innumerables amigos, supongo que en algún momento tendrá enemigos, lo dudo porque es una persona maravillosa, y dentro de estos grandes amigos él ha tenido la oportunidad de compartir un sinfín de experiencias, y afortunadamente a nosotros nos las relata en este número. Los lectores que puedan tener acceso al texto que nos hizo llegar Félix, a la entrevista que le hacen, se darán cuenta de cuánto ha aportado él a nuestra disciplina. También a él tenemos que agradecerle el habernos acercado a dos personajes más del diseño, los cuales son entrevistados y de los cuales se presentan artículos en esta revista. Uno de ellos es el diseñador Enric Satué. Él hace un artículo donde habla de metodología del diseño, desarrolla el tema de manera enriquecida, conversa con nosotros en la revista, de manera que su lenguaje es sumamente entendible para cualquier nivel de lector. Y la otra entrevista que Félix Beltrán consigue para que nosotros la publiquemos es una que se le hace a Milton Glaser. Esta revista nos muestra en su artículo la entrevista hecha por Sandra Marcel, cuya traducción y selección del texto que se presenta la hizo precisamente el maestro Félix. Inclusive, como parte de este homenaje que está concebido para el maestro Beltrán, en esta ocasión él es quien hace la portada. Él nos ha estado asesorando en algunos puntos de la revista, pero precisamente para este agradecimiento hacerlo todavía mayor, tenemos el privilegio de que en este número él diseña la portada y nos apoya en los contenidos interiores. Maestra, ya que hablamos de Félix Beltrán, esta revista en algunos otros números anteriores ha dedicado amplio espacio a hablar sobre el cartel, a discutir sobre el cartel, la tradición del cartel en México, las influencias del cartel mexicano. Sí, de hecho tuvimos, no recuerdo exactamente si fue en el segundo o en el tercer número, un artículo bellísimo de Bruno López. Bruno López es un cartelista que se dedicó un tiempo, a hacer cartel popular. Y en este artículo de Bruno López habla precisamente del cartel popular, de las luchas y del box. Él nos obsequia para presentarlo en nuestra publicación ejemplos de estos carteles que se imprimían a todo color, sin muy alta calidad, pero con unas imágenes concebidas de manera magistral, sintéticas. Maestra, le agradecemos mucho su intervención, que haya aceptado venir a hablar con nosotros, lo mismo al arquitecto Cotasec, pues ha sido la presencia de CIAD en esta emisión de UAM Radio. Nosotros nos queda despedirnos de ustedes, decirles que ha sido muy grato toda esta semana hablar con autores, hablar de libros que se hacen en la UAM, dar testimonio de una vida tan intensa que está llevando esta universidad, en la docencia, en la investigación, que se concreta en este mundo de los libros. Recuerden, amigos, que nos interesa mucho su opinión, nos interesa mucho estar con ustedes, y repetimos que estamos en Facebook e Instagram, en la dirección LibroFest Metropolitano, y por Twitter, LibroFest Metro. Nosotros hemos pasado una semana muy grata, como les decía. Queremos nosotros agradecer a todos aquellos que han contribuido de una u otra forma a esta realización de nuestra segunda edición de LibroFest. Hago la invitación para que escuchen nuestra última transmisión el día de mañana. Solo estaremos en la mañana, porque vamos a concluir cuando se inicie la tarde. Nuestro especial agradecimiento a las editoriales que confiaron en la UAM, en el LibroFest, que asistieron, que hicieron también un gran esfuerzo por estar presentes. No podemos dejar tampoco al margen a los talleristas que con mucho entusiasmo pusieron su tiempo y sus habilidades para que estuvieran aquí con nosotros y transmitir conocimientos a través de la diversión, haciendo cosas. Queremos también agradecer a la Secretaría de la Cultura del Distrito Federal, que colaboró para la realización de estos talleres. En último término, y no en último término, pero no como último lugar, una vez más queremos agradecer a la Embajada de la República Checa en México que haya atendido la invitación de esta universidad y de esta feria para figurar como el invitado principal. También, antes de despedirnos, nosotros queremos recordarles que esta feria estuvo dedicada al Año de la Luz, ya que la UNESCO le dedicó a este fenómeno físico el Año de la Luz. No nos queda más que decirles muy buenas tardes y agradecemos a nuestros colaboradores que han hecho posible este programa, Alejandra Rosas, Esteban Rodríguez, Alejandro Bautista y Erika Arellano. Muy buenas tardes y nos vemos mañana. Por favor, acompáñenos, no decirle adiós a la Libro Fest, sino hasta luego porque estaremos de regreso en el 2016. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 presentaron Transmisión Especial Librofest Metropolitano 2015. Librofest, leer para imaginar, imaginar para vivir.